Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa, yeah. Tú sales pa' la discoteca, bebé, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo. Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa, yeah. Tú sales pa' la discoteca, bebé, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo meta. Como en deporte, si aquel te está tirando, pues que se comporte. Por mi piquete entiendo que ni me soporte. Coleccionando sellos en el pasaporte. Nos vamos a darle cuenta de tres, tres. Esa era mía desde que yo la miré. En Instagram la chequeé, yeah. Falo con cojones la bebé, me imagino cómo es. Ando buscando un sato que le vaya la colita. La chamaquita es fan de las peliculitas. Se pega cuando ve las botellas con las velitas. Una pildorita, se va de over, pero vuelvo ahorita. Punto y coma, coma, yeah. Está buscando que me la coma, coma, yeah. Que de paso la dejen coma, coma, uh-huh. Ey, quiere fumar talguito, toma, toma. Una nota, cabrón. Pa' la discoteca, bolsillo corto, nunca están a dieta. Como ese booty que tanto te aprieta. Quiere que se lo meta y le demos hasta mañana. Le dice Nueva York, por esa gran manzana. Estoy pendiente a los millones No quiso poner, hay que mencione hay dos opciones. Que duelan los pulmones. Que se apaguen las luces pa' que se prendan los blones. Para matar el estrés, siempre echamos más de tres. Me dijo dame duro y el culo se lo apreté. Se desprendió el pretel, también quiere prender. A una goma en la Yamaha o en cuatro en el M3. Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa, yeah. Tú sales pa' la discoteca, bebé. Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo. Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa, yeah. Tú sales pa' la discoteca, bebé. Buscando que yo te lo, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo meta. Cámara, acción. Arrebatado veo toda la perfección. No sé por qué, pero tú y yo tenemos conexión. Yo quisiera comerme un cantito de ese algodón. Dale zumba, que te voy a montar la presión. Y ese culo me corta la respiración. Letal en mi inyección. Como superhéroe tengo poderes en el cinturón. Ese bumper es de revista. Dudo que me resista. Tú me tienes en belly y yo te tengo en vista. Uy, ese bombón de menta. Toditos la quieren, pero ninguno intenta, y eso es así, yeah. Baila hasta sola con un trago de Genesis. Se venos con Black y Cranberry con Bacardi, pero nunca se deja ver. ¿Qué vamos a hacer? No te pego, te voy a morder. Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa, yeah. Tú sales pa' la discoteca, bebé, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo. Si la nota se te trepa, yo sé que encima tú te trepa, yeah. Tú sales pa' la discoteca, bebé, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo, buscando que yo te lo meta. Juanca, dímelo Juanca, Problematic bebé, caute, caute.